Seguramente a todos nosotros cuando éramos chicos, nuestros padres o abuelos o maestras alguna vez nos preguntaron qué querés ser cuando seas grande. Y bueno, cada uno habrá dado su respuesta: quiero ser bombero, policía, enfermera, médico, las respuestas típicas. Lo cierto es que después, a lo largo del camino de nuestra vida y cuando fuimos creciendo, fuimos dando nuestra respuesta vivida, no nuestra respuesta hablada. Viviendo, respondimos esa pregunta haciendo lo que más nos gustó, ojalá, en la vida, lo que las circunstancias nos permitieron. Fuimos haciendo y eligiendo lo que nos gustó hacer. Diríamos que responder la pregunta ¿qué querés hacer? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Puede ser relativamente posible, es una respuesta accesible. Pero subyace a esta respuesta otra, un poco más sutil, más profunda, que no es tan fácil de dar. La pregunta que tiene una respuesta un poco más difícil es la pregunta de ¿quién querés ser? Y sin embargo es una pregunta esencial, porque uno no es solo lo que hace, sino uno es una persona, un sujeto, un misterio personal, único, irrepetible, este que soy yo, esta que sos vos. Y entonces preguntarme quién soy y quién quiero ser es la respuesta, es la pregunta y la respuesta que en el fondo es mi propia existencia. Mucha gente muere sin antes haber nacido, en el sentido personal. Muere sin saber quién es. Y por tanto su vida fue hacer cosas, pero no cumplir una misión, la primera de todas y la más esencial, que es la misión de ser yo mismo. La primera misión que un sujeto tiene en la vida no se refiere a los demás, a lo que uno tiene que hacer por otros, sino quien uno tiene que ser. La primera misión es ser yo. Por supuesto que ser yo para los otros, para los demás. Pero si yo no me planteo quién soy y quién quiero ser, y entonces quién debo ser, asumiéndolo libremente como misión, ¿qué es lo que seré para los demás? Muchas otras personas, viviendo para los demás, ignoran qué les gusta, qué quieren, qué sienten, qué piensan, qué desean. Siempre vivieron para cubrir las expectativas de los otros, postergando entonces esta pregunta y esta respuesta esencial, y por tanto no cumpliendo la misión de tener que ser sí mismos, ellos mismos. De esto nos habla un poco el Evangelio, de esta pregunta complicadita y sobre todo de esta respuesta difícil acerca del quién uno es. Insisto, es una pregunta y es una respuesta difícil, y ahora sumo alguna otra dificultad por lo cual es difícil. Tenemos mandatos familiares, tenemos un montón de expectativas desde muy chiquitos volcadas por nuestros padres que quisieron que nosotros fuéramos, puntos suspensivos, nuestros maestros, nuestro entorno familiar, y cuando fuimos creciendo la sociedad también tiene sus propios mandatos y nos impone ser, puntos suspensivos. Y en medio de esos ruidos entre los mandatos familiares y del entorno social y de la cultura que estamos viviendo, en medio de esos ruidos tiene que emerger nuestro yo que se pregunte: ¿y yo quién soy? ¿Y yo quién quiero ser? ¿Y yo quién debo ser? El Evangelio nos propone esta misma pregunta. Jesús les dice a los discípulos en un momento dado: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, los discípulos dicen, algunos dicen que sos un Juan el Bautista o Elías o algún profeta reencarnado. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y bueno, ahí aparece Pedro como en algún punto como portavoz de los apóstoles diciendo: tú eres el Mesías. Jesús entonces descubre que sobre él hay presiones. La gente espera que él sea Juan Bautista, un profeta, Elías, etcétera, etcétera. Pedro también y los apóstoles tienen expectativas sobre Jesús. Vos sos el Mesías, ¿eh? Que te quede claro que vos sos el Mesías. Entendiendo Pedro por Mesías, claramente alguien poderoso, fuerte, capaz de liderar un movimiento de liberación frente a la ocupación imperial romana, a la esclavitud que sufrían los judíos. Mucha presión ejercida sobre Jesús, entonces, Pero Jesús sí sabe quién es, sí sabe quién es. Por supuesto que Él sabe que es el Mesías, el enviado de Dios, pero sabe de qué modo es el Mesías, no del modo como lo imaginaba Pedro, sino del modo como aparece descrito poéticamente en el libro de Isaías, la primera lectura de hoy, llévense la hojita si la tienen por ahí, un cántico, un poema del siervo de Yahvé, donde este hombre va hablando de la angustia que experimenta, de la adversidad que tiene que afrontar por ser fiel a Dios, y cómo en el medio de tanta persecución, de tanta humillación que está sufriendo, dice, pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por tanto, el servidor de Yahvé, el profeta Isaías, es un hombre doliente, es un doliente. Jesús asume el mesianismo desde ese lugar. 30 años le deben haber costado a Jesús, más o menos, para descubrir quién era y darse cuenta que él era el Mesías. Y algún añito o dos más para descubrir de qué modo tenía que ser el Mesías, de un modo doliente, asumiendo su destino de sufrimiento y de cruz. Lo escuchamos recién, ¿no es cierto?, cuando Jesús dice, cállense la boca respecto de que yo sea el Mesías, y escuchen bien esto, el Hijo del Hombre va a sufrir mucho, va a ser rechazado por los ancianos, los escribas, los fariseos, va a morir en la cruz y al tercer día resucitar. Es decir, Jesús llega en un momento de su vida a la conciencia de que ser sí mismo le va a costar la vida. Va a tener que asumir ese costo y esa cruz. Entonces, hoy Jesús nos propone, fíjense, la cruz o la adversidad o la dificultad como expresión de tener que vivir y no renunciar a la propia identidad. En última instancia, el verdadero sufrimiento, el sufrimiento cristiano, podríamos decir, no es sufrir por cualquier cosa, ni permitirnos que nos hagan sufrir por cualquier motivo, mucho menos nosotros provocarnos sufrimientos. Hay gente que no sabe protegerse del sufrimiento y la hacen sufrir y sufre. Hay otros que son más enfermos y ellos mismos se generan su propio sufrimiento. Bueno, esto no es cristiano. La cruz cristiana es otra cosa. Es asumir el costo de ser yo y no traicionarme y descubrir que en mi propia identidad, lo que yo quiero ser, quién quiero ser, hay una herida que tengo que asumir, hay un dolor que tengo que cargar, hay una existencia que tengo que llevar como la cruz sobre mí, tengo que hacerme cargo de mí. Y entonces cada uno de nosotros tiene la cruz de ser sí mismo en algún punto. Yo como cura tengo la mía, yo sé cuál es mi cruz, cuáles son mis renuncias, mis dificultades, que claramente no son ustedes mi cruz, claramente. Ustedes son mi flota de la pileta, digamos. Pasa por otro lado mi cruz o mi renuncia. Y vos como esposo, como padre, como mamá, ¿sabés cuál es tu cruz? Por el hecho de ser mamá o ser papá. Y cada uno, y esto va más para los jóvenes, también tiene la cruz de tener que asumir su propia condición individuada. Este soy yo, no soy la nena de papá o de mamá, soy yo. Y tener que ser uno mismo es angustiante. La angustia de los jóvenes que terminan esta especie de reality que es el colegio secundario, es un reality del colegio secundario con un ritual que termina, que es el viaje egresado. Después tengo que ser yo y estudiar algo y elegir novia o novio. La angustia, el parto de sí mismo, digamos, es una especie de alumbramiento personal de tener que ser yo, y esto duele, esa herida, esa cesárea del alma, de darme a luz, duele, y por eso entonces cada uno de nosotros tiene que asumir la propia cruz por el hecho de ser uno mismo. Tenemos que intentar, yo diría, protegernos de las cruces o los sufrimientos que nos enajenan, que nos alienan, que no nos permiten ser nosotros, que nos hacen callar lo que somos. Pero tenemos que asumir el costo, doloroso muchas veces, de ser cada uno sí mismo. Y entonces, no arrepentirnos de los dolores que nos vas tocando a lo largo de la vida. Esto tiene que ver más con los grandes, porque los grandes acumulamos más años, simplemente por eso tenemos más oportunidad seguramente de haber tenido muchos dolores o sufrimientos o frustraciones o fracasos, desilusiones, etcétera, todo esto, la cruz de vivir, digamos. Y entonces intentar mirar para atrás y decir, a ver, ¿me voy a arrepentir de haber sido padre de este chico por los despioles que me generó? ¿O tengo que cargar con esa cruz porque voy a honrar mi paternidad? Y aun cuando este pibe me tiene la paciencia ya ultra quemada, sabrá que tiene un padre o sabrá que tiene una madre. Y entonces no renegar de la propia cruz, sino cargarla. Jesús entonces cobró conciencia de que él era el Mesías, lo sabía claramente y no iba a renunciar a eso. Por eso queda en ridículo el pobre Pedro, que lo llama Jesús aparte para retarlo. Esto de retar, reprender a Jesús es el colmo del ridículo, digamos, ¿no? O sea, enseñarle a Jesús, no, mira, Jesús, yo te voy a explicar cómo es la vida. Bueno, Jesús lo reprende a su vez con palabras durísimas. Retírate, ve detrás de mí. Ve detrás de mí, si es lo mismo que decir, sé vos mi discípulo, no yo el tuyo. Vos aprende de mí, Satanás. Tus pensamientos son humanos, no son los de Dios. Pedro entonces tendrá que darse cuenta que Jesús tiene claro quién es y tiene claro el costo de serlo, y Pedro todavía no. Lo va a aprender, después lo va a aprender. Y ahora sí también nosotros tenemos que a lo largo de la vida tener que aprender quién quiero ser, serlo, y no arrepentirnos, digamos, de los sufrimientos que esto pueda, o de las heridas que esto pueda llevarnos. Nunca había ninguna pelea de box, pero ayer me invitaron a ver, a comer pizza en una casa y ver a este Maravilla Martínez, que ganó, ganó el título mundial y todo esto. Cuando terminó me enfocaban lleno de tajos, heridas, sangre, tipo feliz, porque no es modelo, es boxeador. ¿Y qué boxeador gana un título del mundo sin algún golpe? Bueno, Nicolino en su época, pero para los viejos. Pero el tipo estaba feliz, y yo creo, digamos, que las heridas y los golpes le tienen que haber dolido. Pero así es como soy boxeador. Y entonces, las heridas de ser esposa, esposo, padre, cura, o simplemente yo, esas heridas tienen un enorme valor porque hacen que yo sea yo. Y no me bajo de eso. Bueno, pidamos al Señor, porque todos somos débiles, no traicionar lo que seamos, lo que somos, para zafar de algún dolor, de alguna adversidad. Al revés, esto que dice el tan lindo Isaías, ¿no? El Señor vino en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Que no entremos en la confusión de zafar de situaciones, porque entonces no sabremos nunca quiénes somos. Al revés, que confirmemos lo que somos, aun cuando tengamos que pagar un costo por serlo.